A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cómo imaginás tu ciudad en unos años? Bueno, ante todo deseo una ciudad ecológicamente sustentable, donde los recursos para vivir en ellas alcancen para todos y sean democráticamente administrados. También una ciudad en la que sus habitantes podamos participar efectivamente en su planeación, en su cuidado, en su embellecimiento. Y una ciudad, por lo tanto, mucho más vital, mucho más interconectada. Una ciudad donde sus problemas no se parchen, sino que se anticipen y que los organismos que están encargados de protegerla funcionen justamente con los recursos que los ciudadanos aportamos. En definitiva, una ciudad vital y querible. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para la voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Sonia Aybar, quien nos cuenta qué hacen en el nodo tecnológico de la ciudad de Catamarca. En nuestra editorial, repensamos un espacio público que no fue. Juan Rolón nos habla de su pasión por la cocina. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la invitada de la semana, la licenciada Sonia Aybar. ¿Cómo te va, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Basilio. No, por favor, muchas gracias. Para nosotros es un gusto, un honor tenerte. Y quería que le cuentes a la audiencia cuál es tu formación, tu experticia y qué cargo estás ocupando en este momento. Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Institucionales. Inicialmente trabajé en la municipalidad, estuve a cargo del área de prensa cuando estaba intendente Raúl Jalil, después pasé a provincia, a cargo del área de comunicación también con la doctora Lucía Corpazzi, que pude trabajar cerca de ella un par de años y fue una excelente experiencia. Y después estuve a cargo del ICAP, que es el Instituto de Capacitación para Empleados Públicos, bajo la órbita del licenciado Edgardo Macedo. Estuve ahí alrededor de 3 años. Y bueno, después con la nueva gestión tuve la oportunidad y me dio la oportunidad el intendente Gustavo Sadi de poder sumarme a su equipo, así que actualmente pertenezco a la Secretaría de Gabinete y Modernización, soy directora general de Modernización e Innovación y tengo a mi cargo el nodo tecnológico. ¿Y para qué sirve o por qué necesitamos en la municipalidad, en nuestra ciudad, esta área de modernización? ¿Para qué sirve? ¿Qué mejora la vida en el vecino? Mira, obviamente la planificación que tenemos, nosotros cuando empezamos, lo primero que hicimos fue sentarnos a planificar, teníamos que hacer un diagnóstico de la situación y planificar en función de las prioridades que nos iba determinando el intendente y de lo que nosotros podíamos aportar desde nuestro conocimiento. Yo tengo un equipo espectacular de trabajo, porque son chicos que han tenido experiencia en la implementación de sistemas o de la digitalización, digamos, de la administración en provincia. Hemos trabajado en equipo y ellos también han sido convocados, así que lo pudimos bajar acá en la municipalidad. Una de las patas más importantes que tiene la modernización del Estado tiene que ver, primero es interna. Nosotros lo que hacemos es poder digitalizar procesos. La idea es capacitar a los empleados en el desarrollo. Se desarrollan sistemas para poder digitalizar, se tiene que capacitar al empleado, pero no solamente en el manejo de esos sistemas, sino en herramientas digitales en general que aportan un trabajo mucho más dinámico, más eficiente, y casualmente lo que se busca es eso, que el Estado tenga una respuesta más rápida y eficiente a las demandas de la sociedad. Entonces no solamente haces un es porque es transversal, ¿no?, en todas las áreas. Por ahí también se mucho la modernización, a la incorporación de equipamiento tecnológico, y lo cierto es que es un proceso cultural, es un cambio cultural, modificar la forma de trabajar la administración pública. Para nosotros fue el gran desafío, porque comprar computadoras, se pueden comprar las mejores computadoras, pero si la gente con la que va a trabajar con ese equipo no tiene el conocimiento ni el compromiso de hacerlo, no nos sirve de nada. Entonces el foco está puesto en esta transformación interna, que es la que estamos viviendo ahora. Es un proceso que es un poco más lento, el cultural, pero lo estamos atravesando con mucho éxito, con un buen compromiso importante de los empleados, porque son los que llevan a cabo este proceso. Lo primero que hicimos fue digitalizar la tramitación interna de expedientes. Es un sistema conocido porque ya se maneja a nivel nacional, lo bajamos en provincia, que se llama el GDE, Sistema de Gestión Documental Electrónica. Lo pudimos en la municipalidad, lo bajamos en tiempo récord, porque nosotros aprovechamos esta etapa de pandemia, que estaban todos en la cuarentena, y dijimos, bueno, es ahora. Empezamos a capacitar gente, a explicarles de qué se trataba, a llevarlos, implementar el sistema. La verdad que el intendente estaba feliz porque podía realizar sus firmas y se agilizaban los trámites. Impresionante el tiempo que reducís, la demora que reducís cuando implementas sistemas así. Y lo hicimos en 2 meses, 3 meses. Ya estuvo todo implementado, fue tiempo récord. Nos sumamos muchos puntos también con la gente de Nación para poder seguir trabajando de manera coordinada con ellos. Eso es que empezamos con este tiempo. Sí se van generando constantemente sistemas que responden a las necesidades de las diferentes áreas. Pero la intención es que los procesos se modifiquen. O sea, yo puedo generar un sistema, y si el proceso es un proceso demasiado largo, engorroso, y demanda mucho tiempo, tampoco sirve. Entonces también tiene que ver como la simplificación, rever procesos, acortar tiempos, y siempre en pos del vecino, ¿no? Porque todo este proceso después deriva en la respuesta que yo le voy a dar al vecino. Estas dos patas, como te decía, el poder capacitar a los empleados de manera interna, y poder incorporar nueva tecnología, desde equipamiento hasta nuevos sistemas que vayan adecuándose a esta labor cotidiana de la municipalidad. Y hacia afuera, la extensión es que, bueno, ya llegue el momento en el que los ciudadanos puedan tramitar con el municipio sin moverse de su casa. Eso sería el objetivo y a donde quiere llegar el intendente. Claro, el paradigma de la ciudad inteligente, ¿no? Para, bueno, facilitar la vida del vecino. Sí, precisamente creo que todo esto que ustedes han implementado fue en el momento justo, ¿no? Porque nos agarró la pandemia y sí o sí tuvimos que meternos en toda esta situación, y les pasó a todos, ¿no? A los docentes y a ustedes también, claro. Sí, decidimos, yo creo que había dos opciones, o quedarnos mirando cómo, porque la verdad que pasó por encima esto, nadie lo esperaba en esta magnitud, y decidimos que tenía que ser la oportunidad, lo usamos internamente con el trabajo desde modernización, y lo aprovechamos también desde el nodo tecnológico. No tiene esa mirada hacia afuera. Claro, porque el tema este de la pandemia aceleró los tiempos y la gente sí o sí necesitó hacer trámites digitales y los empleados municipales tuvieron que adaptarse a toda esta situación y es a donde vamos, ¿no? También para los empleados municipales y de cualquier institución, también este mix y esta cuestión híbrida, ¿no? De trabajar un poco en la casa, trabajar un poco en la oficina, ¿no? Vamos, es impresionante los cambios que se están produciendo, ¿no? Después de esta pandemia a nivel de trabajo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, manejamos los tiempos, nosotros trabajamos por proyecto en la dirección, entonces, incluso estando los chicos físicamente acá, era el proyecto este, vos ves, manejás tu tiempo. Porque no nos servía el formato de trabajo de 7 a 13 horas y que te quede pendiente el resto del trabajo para cuando vuelvas a la próxima jornada laboral, no nos servía. Entonces, siempre buscamos trabajar por proyecto. Trabajamos en proyecto, nos dedicamos tiempo y eso lo íbamos modificando, lo cual hizo que se modifique toda la dinámica laboral de los empleados. Pero la verdad que ellos se sentían más cómodos. Manifestaron eso y fue evolucionando de esa manera. Así que me parece que también hay que empezar a cambiar, ¿no? Esa visión del horario que te atiendo. Si tenés un problema, lo lamento, son las 13, yo me voy. Eso también hace a la eficiencia con la que puede atender el municipio a los ciudadanos. Entonces, los chicos pueden estar trabajando, desarrollando sistemas desde su casa sin ningún problema. Hay áreas en que no y que sí requiere de determinado horario. Pero yo creo que se puede implementar en muchas áreas y que se puede hacer más eficiente el trabajo del trabajador, valga la redundancia, del Claro. empleado. Sí, inclusive los políticos que tienen la gestión, como el caso de los intendentes, los gobernadores, hoy en día las oficinas son todas móviles, ¿no? O sea, no tienen un lugar físico de trabajo. Es curioso cómo ha cambiado porque están en contacto, mucho más en contacto con la gente, con la realidad, ¿no? Y todos estos sistemas de todas estas aplicaciones y todos los teléfonos y las computadoras han solucionado mucho. La conectividad, la comunicación con todo su equipo y cómo es en este caso el intendente, le gusta andar, ¿no? Por los barrios, todo y trabajar así más móvil, ¿no? Y él es bastante inquieto, no se queda, él siempre, creo que le costó bastante el tema de la virtualidad y el no poder reunirse cuantas veces quisiera, mantener distancias y demás. No, bueno, a mucha gente le costó, pero en el caso de él sí, igual sí hace recorridos, trata de reunirse cuando se puede, con todo el protocolo. Cambió toda la dinámica institucional también, porque imagínate que no solamente las reuniones que podría llegar a tener él, sino la inauguración, inauguraciones de obras, que antes era común el acto donde la gente iba, acompañaba, el vecino se podía involucrar un poco más con esa obra, se inauguraron plazas, por ejemplo. Bueno, y solamente podemos mostrar al vecino y ya tenemos que modificar la forma de comunicarnos, de comunicarnos con ellos y de contarles las cosas y la utilidad y el beneficio de lo que se está haciendo. Antes, por ahí, si estaba ahí, lo podía ver, lo podía percibir por su cuenta. Y ahora cambia todo, así que de cómo comunicamos y cómo hacemos para que la gente sepa y se entere de las de estas de decisiones de gestión que los pueden beneficiar. También cambia totalmente el vínculo. Bien, Sonia, te propongo que hagamos ahora una pequeña pausa mientras escuchamos otras entrevistas que tenemos en nuestro programa de hoy y luego continuamos porque quiero que nos cuentes sobre una novedad que están instalando ustedes en la sociedad, que es el nodo tecnológico. En unos instantes continuamos entonces en esta entrevista vía Meet con la invitada de la semana, la licenciada Sonia Aibar. Quédate con nosotros. En unos minutos seguimos escuchando a la invitada de la semana de A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Editorial. Repensando un espacio público que no fue. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la sensibilidad de contar con pequeños espacios públicos de calidad en la trama de nuestra ciudad cuando son cedidos o no desde el espacio privado. Si caminamos por calle San Martín en sentido oeste-este, nos encontramos en la intersección con calle Vicario Segura con el Seminario Mayor, obra, como todos sabemos, del arquitecto Luis Carabatti. El edificio forma parte de la arquitectura que, por su escala, se destaca en la ciudad, constituyéndose en uno de los íconos del paisaje urbano. Precisamente en la esquina mencionada se construyó hace unos años un cerramiento que seguramente los vecinos habrán notado. Se trata de una pared hecha con ladrillos comunes y piedra que reemplaza otra vieja de adobe que había antes. Lo que quizás no recuerde el oyente es que, en lugar de esa nueva pared, se iba a construir una plazoleta. De haberse hecho, se hubiera cedido a todos los vecinos de nuestra ciudad un hermoso espacio público. El proyecto se abortó por una playa de estacionamiento y, lamentablemente, nos quedamos sin la posibilidad de contar con un lugar que iba a dialogar con la arquitectura de Carabatti en la ciudad. Mientras pienso estas palabras, vienen a mi mente dos ejemplos de aportes realizados a favor del espacio público en una ciudad, en distintas escalas. El primer caso, el edificio Seagram en Nueva York, diseñado y construido entre 1954 y 1958 por el arquitecto Mies van der Rohe. Esta obra está situada en Park Avenue, en pleno barrio de negocios de Manhattan. El edificio está retrasado con respecto a la alineación de las demás construcciones. Se levanta sobre una terraza que lo rodea y está delimitado por la avenida y dos calles laterales. Esta solución da una majestuosidad extraordinaria. Pero más allá de esta somera descripción de la torre, hay que destacar la plaza que deja sobre la avenida. Este espacio cedido al uso público, en un sector de la ciudad en que los terrenos son los más caros del mundo, demuestran una sensibilidad muy especial que lo distingue de otros profesionales que hicieron un uso casi especulativo de la tierra en el lugar. El segundo caso que les cuento tiene que ver con una propuesta de un estudiante de arquitectura de una universidad pública argentina. Él pensó en una situación de ocupación del suelo en esquina ante el problema que tenía que resolver de diseñar una pequeña vivienda, pero asumiendo una actitud diferente. En el sitio donde debía desarrollar el ejercicio proyectual se encuentra un inmenso árbol. Carlos, el joven estudiante, lo cedió al espacio público, retranqueando la pared que cierra el espacio privado de la casa. Llegó a colocar inclusive un par de asientos para que los vecinos puedan disfrutar de su sombra. Con absoluta generosidad, el estudiante piensa cómo hacer para que ese hermoso árbol pueda formar parte del vecindario, sacrificando su uso privado, pero dándole aún así sombra al terreno en el que debía proyectar la vivienda. Además, piensa cómo convencer al usuario de la actitud que debemos tomar con nuestro espacio privado en relación con la ciudad, constituyendo un ejemplo paradigmático. Mientras repienso estas palabras, reflexiono sobre la actitud miserable de quienes tomaron la decisión de volver a construir la pared en el Seminario Mayor para habilitar una playa de estacionamiento y no ceder al espacio público aquella plazoleta proyectada que hubiera ayudado a jerarquizar semejante obra patrimonial de la ciudad. Como dice Julio Ladiszewski, textual, el espacio colectivo sufre una transformación profunda y desfavorable impuesta por la avasallante irrupción del automóvil y las malformaciones emergentes de la cultura del mercado que derivan al habitante urbano hacia formas de vida carentes de solidaridad y bajo nivel de ciudadanía. Considerando las escalas de las dos esquinas que les conté, la de la vivienda del estudiante y la playa de estacionamiento del seminario, no podemos dejar de sorprendernos de la enseñanza que nos deja el joven y la mezquindad de otros. Estás en A Voz Ciudad y en un rato más escuchamos la segunda parte de la entrevista a la invitada de la semana. Escuchá A Voz Ciudad por nuestra red de radios amigas. Los días sábados por Universidad 100.7, programas estreno a las 9:20 horas. Independencia 98.1 en Andalgalá a las 9 horas. Municipal 92.1 en la ciudad de Catamarca a las 8 horas. Centro 90.5 en Valle Viejo a las 8 horas. Y los días martes por Radio Nacional Catamarca FM 103.5 y AM 730 a las 15 horas. Estás en A Voz Ciudad, el podcast del Urbanita. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, elegir otros podcasts, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Y ahora seguimos con más contenido que preparamos para vos. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Juan Rolón. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Hola, hola para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien acá, por acá, por suerte. Bueno, Juan, te conocemos aquí en la ciudad de Catamarca por tus emprendimientos gastronómicos. Tenés un restaurante muy importante donde, bueno, tienen una serie de un menú realmente exquisito e interesante con mucha innovación. Pero antes que nada te quería preguntar, ¿cómo sortearon esta época de pandemia? Porque uno de los rubros más castigados fue el de la hotelería y la gastronomía. El sábado pasado hacíamos una entrevista precisamente a un hotelero y nos contaba que fue devastador realmente. ¿Cómo enfrentaron esta situación? Sí, la verdad que fue muy, muy difícil, porque en un principio cerramos nosotros por 15 días y vimos que esos 15 días nos tomamos para pensar y para ver cómo podíamos revertir la situación, porque sí había los deliveries sí podían trabajar. Entonces queríamos ver eso de poder hacerlo de esa manera. Así que bueno, nos tomamos 15 días, tratamos de ver cómo podíamos trabajar con eso, pero siempre nosotros intentamos que la propuesta sea lo más tentadora posible, lo mejor presentada, tanto en los platos que hacemos como también en el delivery estamos buscando algo diferente. Así que claro. Vimos que la comida al vacío podía ser una opción para delivery. El envasado conserva todas las condiciones organolépticas de los productos de los que se cocinan. El regeneramiento es muy fácil, uno lo puede hacer en su casa, no necesita mayores complicaciones y la verdad que llega el producto como si lo hubiese recién cocinado. Es muy bueno el producto que logramos final, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando con ese delivery y que vino ya después, pudimos abrir el restaurante y ya está instalado el delivery, o sea que ya vino para quedarse, eso es lo bueno. Así sí. Como la pandemia por ahí nos quitó cierto trabajo, también nos brindó o nos abrió una nueva unidad de trabajo o una nueva unidad de negocio. Así que bueno, claro. Estamos muy contentos con eso. Claro, porque hoy en día hay tantos avances, ¿no es cierto?, en la cocina. Yo veo los chefs investigan, estudian tanto, ven los materiales, los materiales, les llamo yo como arquitecto, los insumos que ustedes tienen para la cocina. La materia prima, ¿no es cierto? Y claro, y tienen todo, ustedes estudian todo químicamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto? Si se pasa de cocción, si se quema, este producto puede ir con el otro. Ha avanzado mucho, ¿no? La gente se ha vuelto más exigente en la gastronomía, me parece, ¿no? Sí, yo creo que a la gente le gusta mucho también probar la combinación de diferentes texturas, de diferentes olores, sabores. Nosotros, a pesar de que somos una parrilla, tratamos siempre de modificarla o de darle una presentación que tenga algo diferente, que tenga una textura diferente, un bife a la parrilla, que salga una salsa, sale con una salsa de miglás, que la cocinamos por casi 48 horas. Hacemos un trabajo con por ahí con algunas espumas, con algunas esencias. Con aires con lecitina de soja, que hacemos aires de Lima, para ir para claro. presentar un salmón, cosas así que varía la presentación, varía la el sabor y varía también la textura a la hora de comer. Y yo creo que la gente lo ve y lo valora mucho acá en Catamarca. Mm. Te iba a preguntar, ¿qué cocinero así es tu cocinero, cocinera es tu ídolo aquí a nivel nacional o internacional o lo que vos prefieras? Bueno, yo creo que Francis Malman con sus fuegos es alguien que marcó mucho ese tipo de cocina. Y después me gusta mucho un chef o un cocinero que es argentino pero que trabaja en Uruguay, de apellido De Seno. Él tiene un restaurante allá que abren por temporadas, o sea, dos restaurantes, uno abre en temporada de invierno y otro abre en temporada de verano. Y se llama Federico De Seno, hace unas cosas parecidas a las que nosotros intentamos hacer. Cocina con fuego, con parrilla, con horno de barro, con infiernillo, con llama, con humo. La verdad que me gusta mucho esa propuesta. Y Malman es como el dios para ustedes, se me ocurre, ¿no? Porque es un genio el hombre este, realmente. A mí me causa gracia porque siempre sale todo por ahí como quemado y él le hace toda una poesía, una cosa súper interesante y nada, sí, me parece que, claro, le sentís mucha admiración, sí. Sí, yo creo que Malman más que nada también es una puesta en escena de algo que te hace vivir algo diferente con lo que está haciendo, pero que además también él creo que marca el disfrute de la comida, del vino. No sé, yo me acuerdo un capítulo de uno de los primeros que él hizo, que puso tres papas en el saco y se fue a pelarla al río con una copa de vino, y el mensaje es otro, es como disfrutar la naturaleza, disfrutar una copa de vino, disfrutar ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de que es fenomenal como cocinero y demás, me gusta el mensaje ese de decir, claro, que por ahí intento yo a mis hijas sacarlas a algún lado a comer al campo, a hacer un asado en algún lado, a llevar experiencias, vivir una experiencia diferente. Creo que eso es lo lindo, ¿no? Que es lo que queda en definitiva. Te iba a preguntar, ¿un cocinero nos puede enseñar a comer? Porque cuando vas allá a lo de Malman, te traen el cordero de esas 7 horas cocinado y te dicen, cómalo con una cuchara. Y vos decís, qué cosa tan extraña, con una cuchara comer un cordero. O sea, ustedes hacen mucha docencia también, ¿no es cierto? En cómo comer algo y cómo hacer el maridaje con los vinos, ¿no es cierto? Supongo que es toda una experiencia súper interesante. Sí, en definitiva, uno lo que brinda es su particular manera de ver un plato o manera de ver ciertas combinaciones, ciertos maridajes y todo eso. No creo yo que le pueda enseñar a comer a nadie, pero sí proponerles o decirles, mirá, está bueno hacerlo de esta manera. Qué sé yo, el punto del bife, que es algo tan controvertido, que tiene tantos puntos de vista como el punto del bife, por ejemplo. ¿Cómo se come ese bife? ¿Cómo hay que comerlo? Porque los que comen más seco dicen, no, que el otro lo come prácticamente con la vaca haciendo mu, que claro. Siempre hay controversias con eso. Pero viste que el que lo come un poco más seco, por ahí el que le gusta jugoso, te dice, no sabes lo que te perdés, te estás de claro. Los jugos del sabor y qué sé yo. Y bueno, por ahí hay una cuestión de que a otros les da impresión, de que no están acostumbrados, de que claro. nunca se acostumbraron de chico a comer de esa manera y demás. La verdad, a mí me gusta el ojo de bife o cualquier tipo de bife o carne que sea a punto. No un punto blue como se llama al punto claro. que son unos 55 grados donde está solamente sellado, pero sí un buen punto donde se pueda apreciar bien todo el sabor y demás. Claro, sí, cuando te hablaba, si nos pueden enseñar a comer, dicho siempre con muy buena onda y muy bien recibido. Si un cocinero te dice, mira, esto se come así, está buenísimo, siempre sí. dicho con muy buena onda. Ahora, en el tema del maridaje con los vinos, ¿en Catamarca ustedes tienen ¿Tienen una oferta así de bodegas o una oferta de vinos interesantes con la que pueden hacer maridaje con sus comidas, con lo que cocinan? ¿Cómo está esta cuestión? Mira, nosotros tenemos una carta de vino y una cava hermosa y una carta de vino muy amplia. Tenemos vinos muy buenos. Y después tenemos otro tipo de vino que son de una gama más familiar, más de mesa. Y nosotros dejamos acá nosotros no usamos todavía el servicio de sommelier, de decir, mira, vos me pediste un ojo de bife, me pediste una bondiola, yo te voy a aconsejar tal vino, maridalo con esto. Claro. Pero sí, cuando nosotros nos preguntan o el cliente quiere saber la opinión nuestra en cuanto a maridar un plato, no hay ningún problema. Lo hacemos siempre desde los conocimientos nuestros, que no somos profesionales en el vino y que lo hacemos por gusto. Claro. A mí me gusta tomarme una copa de vino y me gusta tomar tal vino con tal plato y tal vino con, tal cepa con otra y así. Y, claro. Y eso es el consejo que puedo dar, o más que consejo, decirle desde el punto de vista, mirá, claro. probá de esta manera, pero no tenemos servicio de sommelier todavía que maride, y creo que no hay en Catamarca, creo que no hay. Sí, sí, porque por ahí se incrementan mucho los costos y claro, es medio complicado porque hay que adecuarse a la realidad, ¿no? De cada mercado y bueno, y ustedes se adecúan bien y con muy buena calidad. ¿Es cansador tu trabajo? ¿Te cansás? Sí, es cansador porque son muchas horas de planificación, sobre todo. Y después en una cocina son muchas horas parado. Hoy, por ejemplo, y ayer, calores muy fuertes. Crueles y bueno, eso hace que uno le llegue el cansancio un poco más, pero bueno, es también cuestión de acostumbrarse, qué sé yo, cualquier gente que tiene su trabajo se cansa en su trabajo y bueno, luego se va acostumbrando. Uno que no está acostumbrado a hacerlo, sí, dice, uy, la verdad que debe ser jodido, y alguien que está acostumbrado a hacerlo dice, bueno, más o menos. Y un par de preguntas y terminamos. La primera, cuando vos dijiste quiero hacer este trabajo, ¿tuviste que enfrentar a tus padres o te dijeron no, mirá, que no te conviene, ¿por qué no haces esto? Haces esto, que siempre pasa que te aconsejan que sigas otro laburo. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, porque es un oficio complicado. Claro. Claro, porque, claro. A los ojos por ahí de los padres que quieren por ahí otra cosa para los hijos, sin saber lo que realmente es o no. Yo me fui a Córdoba a estudiar la licenciatura en comunicación social. Estudié, me recibí, es más, me vine a trabajar acá a Catamarca, trabajé en el diario Lancaster, después trabajé en instituciones, porque yo hice comunicación institucional, pero finalmente, mientras estaba cursando el último año, o el anteúltimo año de comunicación, empecé a hacer cocina, empecé a estudiar cocina, claro, con la idea de viajar, y bueno, pude terminar cocina y después me gustó y empecé a trabajar en cocina, empecé a trabajar en restaurantes en Córdoba, a trabajar en eventos, que es lo que más me gusta, hacer eventos. Ah, mira. Y bueno. Y ahí fuiste dejando tu otra profesión para largarte a esta, digamos, ¿no? Así es. Claro. Sí. Qué bien, qué bueno. Así que bueno. Pero sí, y bueno, nosotros tenemos un catering, que es el catering de la Guada, que trabajamos mucho. Este año no trabajamos nada, pero bueno, ojalá que el año que viene active y bueno, lo que más nos gusta, hacer eventos, catering, bodas y demás. Claro, qué lindo. Claro. Sí, se está usando mucho esto que vos decís, sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Y que ahora que hay tantos eventos por las redes virtuales y la gente les llega el producto y la bebida y bueno, y lo festejan en la virtualidad. Sí. Así que bueno, Juan, Una pregunta, quizás puede sonar frívola, pero bueno, mucha gente está enganchada. ¿Vos ves Masterchef? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Ah, ¿viste? Sí, claro, sí. Todos los cocineros lo ven, sí, sí. Yo no ¿Qué sé tal? Si ¿Cocinan todo, bien? Yo no sé si todos lo ven, pero a mí me gusta. Me gusta una propuesta que tenga que ver con eso. Me gusta ver las devoluciones de los jurados. Y acá claro. Te digo que en mi casa es un programa familiar. O sea, nos juntamos todos a hacer esa hora a ver Masterchef cuando no podemos a esa hora, porque o lo llevo más tarde o lo que sea, lo vemos al otro día grabado. Claro. Pero lo vemos, sí, lo estamos siguiendo. Y en cuanto a cómo cocinan, bueno, no son cocineros, son famosos, claro. No son profesionales. Y bueno, hacen cosas que por esas condiciones están bastante bien. Me gusta. Claro. Bueno, Juan Rolón, muchísimas gracias por esta entrevista vía Meet. Y veo que tus hijas están ahí con un conejo, no sé. Un conejo. Ahí tiene. Siempre al lado tuyo. Ah, bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, y seguramente deben estar muy contentas de tener a su papá que cocina muy bien. Sí. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Que estén muchas muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Estuvo con nosotros en esta entrevista vía Meet Juan Rolón. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Seguimos aquí en esta entrevista vía Meet con la invitada de la semana de A Voz Ciudad, la licenciada Sonia Aibar, directora general de modernización de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Bueno, Sonia, nos contabas recién todo lo que, cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, nuestra realidad en función de la pandemia y también cómo vamos encaminados hacia este paradigma de la ciudad inteligente. Pero ahora nos gustaría que nos hables un poco sobre algo que se está escuchando mucho en Catamarca y para que nos cuentes la importancia de esto que ustedes están trabajando, que es el nodo tecnológico de la ciudad de Catamarca. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué crean esto? ¿Es una continuación de la gestión anterior? ¿A Nación le interesa esto? ¿Cómo es este asunto? Bueno, el nodo tecnológico, inicialmente nosotros recibimos el Centro de Innovación y empezamos a evolucionarlo en función también de la mirada de la nueva gestión, ¿no? Para transformarse en un nodo que confluya vínculos con otras con otros sectores, con otras organizaciones que estén compartiendo el mismo objetivo que nosotros, que es generar un espacio de capacitación, de aprendizaje para la sociedad de forma gratuita. Y esto haciendo hincapié en las habilidades que actualmente requiere el sector tecnológico. Entonces, pensando ya en una salida laboral. Es uno de los ejes principales que tiene el intendente, porque más allá de la modernización, forma parte de la modernización, pero hacia afuera, con la sociedad, de poder darle herramientas a la gente para que pueda salir y trabajar. Pensaba en el tema de los vecinos, claro, qué importante que es esta, la oferta que tienen en el nodo, porque de pronto necesitan alguna capacitación o hay algún trabajo donde piden determinado conocimiento, entonces el municipio brinda las herramientas, la posibilidad para que el vecino, ¿no es cierto?, pueda tomar estos cursos y bueno, y ponerse a la altura de las circunstancias. Esto sucede en muchas partes del mundo. Yo recuerdo hace unos años cuando vivía en Barcelona, que en Barcelona había un plan muy interesante que también le servía mucho a los inmigrantes que llegaban a la ciudad para poder insertarse, ¿no es cierto?, en la vida económica de la ciudad. Sí, la verdad, mira, la experiencia que tuvimos fue, nosotros desarrollamos programas formativos, hay educación como complementaria, una más específica. Cuando arrancamos, esto tiene que ser para todos. Quería que sea para todos. Agarramos las cosas del nodo, que tiene suerte, tiene mucho equipamiento, tiene los equipos, los kits de Arduino, los Legos, computadoras, y dijimos, vamos a ir a los barrios. Entonces agarramos todos los equipos y una vez a la semana, durante el mes de febrero, fuimos a los diferentes barrios, íbamos a los CEPADES y ahí convocábamos a los niñitos. La experiencia fue muy impactante porque había chicos que nunca habían visto una notebook y estaban en unos talleres que duraban 3 horas y desde que abrís la compu, las miraban, no entendían cómo funcionaba. Terminaba a las 3 horas programando un videojuego que era muy simple, pero lo podían hacer. Claro. Cuando yo lo vi, dije, no, esto es hermoso porque la verdad es que estos chicos acceden o no acceden por la falta de oportunidad, hay que llevarles las cosas, hay que interesarlos y mostrarles que aprender robótica, que aprender programación, aprender diseño y modelado 3D, no es para algunos, lo puede hacer todo el mundo. Claro. Y estos cursos son gratis. Vamos a volver, yo estoy segura que en algún momento, de alguna manera, con protocolos vamos a poder seguir haciendo este tipo de actividades. Porque yo, la idea era atraerlos, que vengan al nodo y que hagan los cursos más largos, donde ellos puedan aprender más y se interesen y sepan que acá tienen las herramientas, que si no pueden comprarlas, no importa, acá están las herramientas para que ellos puedan venir a aprender. Ese es fundamental, eso fue fundamental para mí porque arrancar con los niños, que son la base de todo, ya está, de acá se interesa y sigue. Y viste que en esta rama hay muchos chicos son autodidactas, ¿no? Y se les despierta la curiosidad y empiezan solos a ver, a aprender por su cuenta. Y la verdad que lo que queremos es que se desarrollen esas habilidades que tienen. Y en el caso de los adultos, también se dictan cursos para adultos y tenemos una sección especial de inclusión digital, donde las personas que requieran aprendizajes como el paquete Office, que es lo básico que vos necesitas para poder ingresar en un trabajo, también hace el dictado, ven Word, ven Excel, y se dicta continuamente este tipo de contenidos. Está bien. Ahora, bueno, hay cursos que lo están dando a través de la virtualidad, ¿no es cierto? O sea, no han parado ustedes en este periodo, en esta época, y seguramente cuando vuelva a la normalidad, ya se habla de la vacuna, paulatinamente seguramente las cosas se irán poniendo más tranquilas. Ustedes tienen infraestructura, equipamiento, me refiero a infraestructura edilicia, ¿no es cierto?, para dar estos cursos. ¿Dónde los piensan dar o dónde los dan? Bueno, justo vino la pandemia, pero deben tener un proyecto de dónde brindar estos cursos, ¿no? Y mira, nosotros actualmente estamos solamente trabajando de forma virtual. Cuando tenemos algún encuentro presencial, lo hacemos en las escuelas municipales porque son lugares donde tienen el espacio suficiente para cumplir con el protocolo exigido. Pero estamos a la espera de un nuevo edificio, porque como te decía, es la actividad que desarrollamos tanto en modernización como el nuevo tecnológico intendente es una de sus ejes de gestión. Entonces estamos a la espera de la finalización de nuestro edificio propio nuevo. ¿Dónde que va estará? A estar en la plaza Raúl Alfonsín, en el predio de la ex cárcel. Se está construyendo allí lo que será el nuevo tecnológico, así que con mucha ansiedad esperando todo. ¿Cuándo piensan, cuándo tienen previsto? ¿Qué le dijeron la gente de obras públicas? Y está previsto la inauguración para el próximo año. Claro. Para el próximo año. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestra propia plataforma virtual, que es nodotecnológico.catamarcacapital.gob.ar.edu.ar. Ahí están todos los cursos, está la información, la gente puede entrar y tenemos el dictado de que ahí se hace un logueo. Las personas tienen acceso a todos los contenidos por curso, el contacto con el profe, foros, hay un diálogo continuo y también se generan las clases virtuales que están dictadas por los profes, pero la verdad es que no paramos, hicimos toda la cuarentena, cursos, ahora también, por ahí, como te decía, se había flexibilizado un poco y en algunos casos, ahora, por ejemplo, en este periodo está AutoCAD, impresión 3D se había dictado anteriormente porque es una continuidad de un curso anterior de diseño y modelado 3D, desarrollo web. Estos cursos se están haciendo de forma virtual a través de la plataforma, así que hay una ida y una vuelta constante con los alumnos. Qué lindo este espacio nuevo que tienen planeado. Me imaginaba, claro, me imagino ahí en la Plaza Raúl Alfonsín, bueno, y la gente, ¿no?, que pueda compartir ese espacio público. Realmente qué acertado, que bueno, ojalá lo terminen pronto realmente, y ahí van a llevar todo el equipamiento, ¿no es cierto?, que tienen ustedes. Ahí llevamos el equipamiento y seguramente se va a sumar nuevo equipamiento porque la planificación de los espacios, la verdad que fue muy lindo este Claro. tiempo, sentarnos a ver lo que iba a ser la nueva casa con los nuevos espacios, pensando en las nuevas actividades, también teniendo en cuenta protocolos, pero bueno. Qué bueno, está muy bueno eso. ¿Y cómo se porta Nación con los municipios? Porque supongo que debe haber un interés en el gobierno nacional, ¿no es cierto?, que los municipios avancen en toda esta cuestión tecnológica. También tiene que haber un interés por parte de los municipios, ¿no es cierto?, de llevar la inquietud a Nación, diciéndole, bueno, nosotros estamos interesados en esto. ¿Cómo es la relación? Porque creo que ha cambiado también eso, ¿no? Sí, pero bien, no tenemos buen vínculo con Nación. De hecho, han surgido líneas de financiamiento para todo lo que es la economía del conocimiento, que bajo la órbita donde nos manejamos nosotros. Estuvimos trabajando proyectos, estamos a la espera de respuestas, pero sí hay un diálogo, incluso yo he tenido diálogos con los funcionarios, tengo una ida y una vuelta con ellos. Son bastante atentos, están con la intención de poder, a pesar del contexto, de poder ayudarnos, incluso nos ayudaban hasta en el desarrollo de los proyectos, darnos cómo tienen que estar, qué necesitamos. La verdad que nada que decir, bien, y no solamente yo trabajé con lo que es en la línea de financiamiento para capacitaciones, nosotros también tenemos en modernización un plan de conectividad de la ciudad, donde lo trabajamos con ENACOM a nivel nacional, también hubo una serie de reuniones en las que directamente podemos hablar con ellos y sacarnos dudas. Claro. Así que en ese sentido, bastante bien. Más allá de eso, en lo que es la formación educativa en el ámbito tecnológico, ya hay un interés de Nación de hace un par de años que involucra a la educación formal. Suma todo lo que es como la orientación a la dimensión en lo que es robótica y programación, así que interés claro hay y nosotros claro. también vamos por ese lado, si bien tenemos una educación que no es formal con el nodo, también tenemos las escuelas municipales claro. y nosotros compartimos proyectos con educación municipal en la capacitación y tienen la intención de incorporar estas orientaciones en la educación municipal y nosotros ayudarlos con los docentes en la capacitación a sus docentes. Claro, así que claro. hay una coordinación tanto con Nación como una coordinación interna para poder trabajar estos contenidos. Está bien. Tocaste un punto que es un tema que no es menor y que es el tema de la conectividad, ¿no? ¿Qué influencia tiene la ciudad y desde el área de ustedes para que esto vaya mejorando? Porque la pandemia también ha quedado en evidencia, ¿no es cierto?, que no era igual para todos, no había igualdad en este aspecto, ¿no? Sí, la verdad que es muy difícil pensar en que hay chicos que no pueden acceder a la educación porque no tienen internet. Es algo que parece mentira. Y es muy ¿no? molesto. Con tantos avances, claro. Y no lo puedes resolver de un momento a otro. Entonces requiere una planificación. Nosotros sí teníamos claro que teníamos que extender el capital. La municipalidad tiene su tendido de fibra, que están instaladas las cámaras de seguridad, que todo el mundo conoce. Ahora se potencia todo ese servicio con la incorporación del 911, lo cual es muy bueno y ayuda mucho a la ciudad. Y nosotros teníamos en la planificación toda la conectividad de los edificios públicos municipales, porque también esto hace al trabajo y al poder responder a la gente. Claro. Vamos a lanzar... esto te lo digo a vos porque todavía no lo dijeron en otro lado, pero se van a conectar las plazas. Las plazas también. Bien. Eso es muy bueno. Sí, es muy bueno. Esto pasa en Fiambalá. En Fiambalá es muy bueno, muy interesante en la plaza principal, ¿viste? Y llegan gente de muchos pueblitos, de muchas... Sí. De muchos asentamientos humanos que están en la zona y se conectan los chicos y están ahí, que se conectan las familias. Qué interesante. Sí. La idea es eso, que las plazas... Este acceso, y si te pones a pensar, que yo por ahí hablaba con Mariano Rosales, que es el secretario de Gabinete y Modernización, le decía, bueno, vamos a poder utilizar las plazas para dar cursos, los talleres ahí, un espacio abierto. Va a tener conectividad y los chicos van a poder acceder. Entonces también le pusimos como esa mirada de que, bueno, puede desarrollar también actividades. Sí. De hecho, en los CEPAVE están brindando un apoyo muy interesante. Nos contaba el otro día la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, que hay estudiantes que van a rendir sus exámenes conectados por la red en los CEPAVE, y que los tratan muy bien, les sirven café, todo muy bien. Y entendíamos que era una necesidad, porque había chicos que necesitaban rendir sus exámenes finales y no tenían cómo conectarse. Claro. Se habilitaron espacios. Uno fue el punto joven, que nosotros le pusimos al programa Nodo Joven, porque habíamos que nosotros proveemos los equipos y la conectividad en este, en ese espacio que pertenece también a otra secretaría, para que los chicos puedan ir. Y también se habilitó para que se puedan extender, bueno, se habilitó en los CEPAVES, donde funcionan los puntos digitales, que también forman parte de modernización, y con turnos, se piden turnos, pueden ir los chicos, rendir sus exámenes con todo el protocolo como corresponden, pero tienen la posibilidad de poder tener una computadora y el acceso a internet para que ellos puedan concluir los estudios que necesitan. Qué bien. Bueno, Sonia, ha sido extensa la entrevista, pero quiero terminar diciéndote que este programa llega a muchísimas localidades del interior, de la provincia de Catamarca. No me gusta decir el interior, de la provincia de Catamarca. ¿Qué le dirías a esta gente que por ahí dice, uy, mira, la municipalidad de la ciudad capital brinda estas posibilidades? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos? ¿Nos darán bolilla? ¿Nos atenderán? ¿Qué le dirías a toda esta gente y los chicos, los jóvenes, los no tan jóvenes que te están escuchando en este momento? ¿Qué mensaje le darías? Los cursos del nodo tecnológico, si bien el nodo pertenece a la municipalidad de la capital, están abiertos para todos los catamarqueños que quieran aprender, que quieran adquirir nuevas habilidades, que quieran aprender a manejar las herramientas digitales actuales. Todos los cursos están abiertos para todos, son gratuitos. Lo único que tienen que hacer es sumarse a nuestras redes en Facebook, que por ahí es lo más conocido, es Nodo Tecnológico Catamarca Capital. Sigan, vean las noticias, fíjense en las inscripciones y simplemente anótense porque son bienvenidos. Bueno, Sonia, te agradezco mucho esta comunicación y mucha, mucha suerte para todo el trabajo que se viene ahora seguramente en el año 2021 y felicitaciones por lo que han hecho en el 2020, porque realmente ha sido una sorpresa para todos y veo que la han piloteado muy bien y con creatividad, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Vasito. Gracias por tu invitación, gracias por tu tiempo también. Me encantó formar parte de esta entrevista. Muchísimas gracias y un beso enorme a vos y a toda tu audiencia. Bueno, un beso, Sonia, que estés bien. Saludos a todos allá. Y bueno, le digo a la audiencia que en esta entrevista vía Meet estuvimos con la invitada de la semana, la licenciada Sonia Aybar, directora general de modernización de la ciudad de Catamarca. A Voz Ciudad se emite por las siguientes radios amigas: Universidad, Independencia, Centro, Municipal y Nacional. En nuestro sitio web podés consultar día, horario y dial. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Sonia Aybar, quien nos cuenta qué hacen en el nodo tecnológico de la ciudad de Catamarca. En nuestra editorial, repensamos un espacio público que no fue. Juan Rolón nos habla de su pasión por la cocina. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. ¿Cómo imaginas tu ciudad en unos años? Bueno, ante todo deseo una ciudad ecológicamente sustentable, donde los recursos para vivir en ellas alcancen para todos y sean democráticamente administrados.